Me llamo Josefina y me gusta el hockey. Hola, me llamo Octavio y me gusta el helado. Me llamo Milena y me gusta ser relajante. Me llamo Benjamín Godoy y me gusta la matemática. Hola, me llamo Pedro y me gusta la torta. Hola, me llamo Leandro y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Noah y me gusta el chocolate. Me llamo Francesca Esposito y me gusta bailar. Hola, me llamo Francesca Franco y me gusta cantar. Me llamo Isabela y no me gusta la sandía. Me llamo Mía y no me gusta las uvas verdes. Me llamo Gino y no me gusta la aceituna. Hola, me llamo Alexander, me dicen Toto y no me gusta el boli. Hola, me llamo Jaime Romero y no me gusta el arroz. Hola, soy Emanuel y odio las mermeladas. Hola, soy Alma y no me gusta la sopa. Me llamo Zoe y quisiera ir a la casa de Julieta en este momento. Me llamo Julieta y me gustaría conocer a Canserbero y a Justin Bieber. Hola, soy Victoria y me gustaría ser millonaria. Soy Tobias y me gustaría grabar en YouTube con Francisco. Hola, soy Francisco y me gustaría ser pintor. Hola, soy Leandro y me gustaría viajar a Brasil. Hola, soy Esteban y me gustaría viajar a París. Hola, soy Federico y me gustaría conocer a Dios. Hola, mi nombre es Benicio y no me gusta la gente que discrimina a una persona por su color de piel. Me llamo Cecilia, me gusta enseñar, no me gusta la injusticia y me gustaría conocer el mundo.